tinha para ver. Radio Universidad de Chile presenta Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la tierra. Un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Conducen Isabel Díaz y Javier Carme. Saludamos a toda nuestra audiencia en Radio Universidad de Chile, entrando a este pulso ambiental con la gente que piensa aquí en la Radio Universidad de Chile. Hoy día tenemos Casa Científica de Ballena, el tema de conversación, tenemos invitados y también la pregunta, ¿dónde está la voz de América Latina? ¿Cómo estamos, Isabel? Muy bien, Javier, bienvenidos a todos los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Este tema es súper importante, lo hemos conversado en otros pulsos ambientales aquí en la radio, y es que más de 40 organizaciones de 15 países de América Latina ya han solicitado a sus gobiernos iniciar acciones contra esta matanza de ballenas que realiza Japón con supuestos fines de investigación científica. Vamos a estar escuchando entonces la voz de las organizaciones de la sociedad civil respecto a esta demanda. Y también tenemos libros, como cada semana, Medicamentos, Derecho o Mercancía, también Un Mundo Sin Petróleo, Crisis Energética y Salvar el Planeta, Ecología y Desarrollo Sustentable de Le Monde Diplomatique. Ya nos pueden empezar a llamar entonces al 977-1580 y al 977-1579. Tras dos décadas de aparente éxito exportador y la complicidad de un Estado debilitado, falto de voluntad política, secuestrado por los intereses empresariales, el pasado domingo se demostró el antidemocrático sistema de elecciones. Es escandaloso que a dos meses que finalice el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y a 20 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un grupo de empresarios, funcionarios públicos y parlamentarios intenta aprobar una ley que privatiza el mar al hipotecar las concesiones acuícolas que son un bien nacional de uso público. El llamado es al gobierno a que retire este proyecto de ley que es impulsado aún por los bancos, las compañías salmoneras, los ministros de Economía, Hugo Lavados, y de Hacienda, Andrés Velasco. También el famoso operador demócrata cristiano y ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval. Y en este mismo tema, organizaciones ciudadanas comenzaron un nuevo proceso para alcanzar una asamblea constituyente que cambie la antidemocrática constitución, la desprivatización del mar, la renacionalización del cobre y el rechazo total a la privatización del mar y los peces. Este llamado lo están realizando diversas organizaciones, entre ellas el Observatorio de Conflictos Ambientales y el Centro Ecoceanos, a los candidatos presidenciales y a los nuevos legisladores electos, que a partir de marzo comenzarán a tener un espacio de tal importancia en las discusiones nacionales sobre temas de recursos naturales y medio ambiente. En la actualidad, casi la totalidad de los derechos de agua pertenecen a multinacionales. El 70% del cobre lo extraen empresas foráneas y existe una presión de los bancos y compañías salmoneras y pesqueras para privatizar zonas marinas en el sur de Chile y mantener el sistema de privatización de las cuotas pesqueras. Desde Alto del Carmen, el párroco de la iglesia que se erige como resistencia contra la intervención del proyecto Pascualama en el Valle del Huasco, el padre Elvidio Santander envió un mensaje con fotografías comparativas del mes de septiembre en las que se ve claramente la disminución del agua en un brazo del río Huasco. El sacerdote católico expresó en su llamado que con tristeza e impotencia ve cómo el río se seca cada vez más. También llamó a mirar más allá de nuestros propios intereses, para mirar por el mundo de los pobres que son cientos y cientos en Chile, que son olvidados socialmente, mientras los pobres del norte del país piden con desesperación justicia por la usurpación extranjera de las grandes mineras, especialmente Barrick Gold. Este llamado se suma a la movilización realizada a comienzos de este mes en Vallenar, en rechazo al emblemático proyecto binacional, además de una presentación de un último documental sobre Pascualama en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que lleva por nombre La Moneda. Para más información, www.noapascualama.org. Y Y vamos de inmediato al tema en profundidad de hoy. Ya lo decíamos, caza científica de ballenas, ¿dónde está la voz de América Latina? Y es que la flota japonesa de caza de ballenas se encuentra actualmente en las aguas del Santuario de Ballenas del Océano Austral, con el fin de matar cerca de 1,000 ballenas, con supuestos fines de investigación científica. Esto a pesar que la Comisión Ballenera Internacional, el organismo encargado del manejo de las poblaciones de ballenas a nivel mundial, se encuentra en medio de un delicado proceso de reforma liderado por el chileno y actual presidente de esta comisión, el embajador Cristian Maqueira. Bajo el proceso de reforma o de negociación, las naciones han solicitado reiteradamente a Japón detener o al menos congelar la realización de operaciones de la denominada caza científica de ballenas, ya que esto constituye un mecanismo de presión que amenaza los esfuerzos por alcanzar un acuerdo que le permita a la Comisión Ballenera Internacional definir el futuro de este organismo internacional. Sin embargo, desde el zarpe de la flota ballenera nipona, el pasado 18 de noviembre, los gobiernos de América Latina no han respondido a los reiterados llamados realizados por diversas organizaciones de conservación marina para que lideren una protesta diplomática contra la caza científica de ballenas. Más de 40 organizaciones de 15 países de América Latina solicitaron hace poco más de un mes a sus gobiernos iniciar acciones en este sentido. Uno de los senadores históricamente comprometidos con la protección de las ballenas ha sido Guido Girardi. En esta oportunidad acompañó a diversas organizaciones a la entrega de más de 3.000 firmas que solicitan a la presidenta Bachelet liderar acciones contra la caza científica de ballenas. Escuchemos al senador que se manifestó en esa actividad en La Moneda. Y la comunidad internacional es cómplice de esto porque acepta esta mentira de la cacería científica, y yo lo que hago es sumarme a todos los movimientos que han venido trabajando, porque ellos han venido liderando esto, nosotros lo hemos apoyado en la defensa de las ballenas a nivel mundial y particularmente en Chile, que logramos que se enviara un proyecto y la presidenta apoyara ese proyecto de ley y que Chile diera un paso más en la protección de las ballenas. Pero yo creo que nosotros tenemos que avanzar todavía más. Y lo que le estamos pidiendo al gobierno, que consecuente con lo que la presidenta ya ha hecho, el gobierno presente una protesta formal a la autoridad japonesa, ya a nivel internacional, plantee este tema. Ante el silencio de los gobiernos y la ausencia de una respuesta formal a esta solicitud, diversas organizaciones reiteraron el pasado 11 de diciembre el llamado a condenar públicamente estas operaciones. Al respecto, Rosana Steinberg, coordinadora del Instituto de Conservación de Ballenas en Argentina, afirmó a Pulso Ambiental que los gobiernos siguen guardando un inexplicable silencio, incluido su país. El silencio de los gobiernos latinoamericanos frente a la solicitud presentada por las organizaciones y la sociedad civil realmente nos sorprende, ya que la situación amerita una acción conjunta en protesta de la salida de la flota ballenera en el medio de un proceso de negociación que ya lleva casi 2 años. El Grupo Buenos Aires ha contribuido activamente en todo este periodo para intentar llegar a una reforma de la Comisión Ballenera Internacional, pero las naciones balleneras están demostrando con sus hechos que no están dispuestos a ceder nada para llegar a un acuerdo. Confiamos que los gobiernos se hagan eco de nuestros reclamos y puedan así defender los intereses regionales a favor del uso no letal y la conservación de las ballenas. A nivel país, cabe recordar que en mayo de 2008 la presidenta Bachelet afirmó durante su discurso anual que nuestro país rechazará la caza científica de ballenas. En octubre de ese mismo año declaró a las aguas jurisdiccionales chilenas como santuario de ballenas. Sin embargo, ni la presidenta ni la institución encargada de los temas balleneros en Chile, como es el Ministerio de Relaciones Exteriores, han atendido las solicitudes formales realizadas por la ciudadanía chilena y latinoamericana. Y para conversar sobre el proceso de reforma de esta Comisión Ballenera Internacional, el rol de la sociedad civil y también las implicancias de la comunidad de los programas de caza científica de ballenas en medio del proceso de negociación, estamos ya en el estudio con Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Fundación CETASI, y también con Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días, Isabel y Javier. Gracias por la invitación. Sí, gracias a ustedes por estar acá y aclararnos un poco más lo que está ocurriendo, ¿verdad?, con todo este proceso de reforma de esta Comisión Ballenera Internacional, y también por qué es tan importante que los países de la región expresen públicamente su rechazo a la Caza Científica de Ballenas, ELSA. Ok, mira, es muy importante que los países expresen públicamente el rechazo a la caza de ballenas, ya que este proceso de reforma de la CBI debería haber finalizado en el año, este año, en el año 2009, y se extendió por un periodo de 12 meses más debido a que los países balleneros realmente no han hecho ninguna concesión para poder encontrar un acuerdo que en el fondo satisfaga las necesidades de conservación y los intereses de uso actual que se le dan a las ballenas. Por eso nosotros creemos que ante un nuevo plazo para poder llegar a un acuerdo que se ve que no se va a alcanzar, los gobiernos deben poner en la mesa los temas que son realmente conflictivos, abordarlos de manera abierta, y ciertamente el tema más conflictivo en este momento que enfrenta la Comisión Ballenera Internacional es la Caza Científica de Ballenas. Uh-huh. Juan Carlos, considerando que de acuerdo al actual presidente de la CBI, el chileno Cristian Maquieira, ahí de la Comisión Ballenera Internacional, el proceso de reforma busca modernizar este organismo internacional. No sé si nos puede explicar cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que se han implementado para que este proceso se realice de manera abierta y transparente, como se establecen los otros acuerdos internacionales. Mira, como tú señalas, nuestro país tiene un rol clave en este proceso de negociación que tiende a modernizar a la Comisión Ballenera Internacional, ya que por un lado, bueno, cuenta por segunda vez en la historia de la Comisión Ballenera con un presidente sudamericano, ¿eh?, como el embajador Maquieira, y a su vez también cuente con la existencia del Grupo de Buenos Aires, que reúne a los países de la región conservacionista, lo cual se ha ido convirtiendo rápidamente en un referente en la Comisión Ballenera Internacional. A su vez también es importante señalar que Maquieira tiene un elemento de respaldo político. Un 97% de la ciudadanía del país respalda todas las acciones de protección a las poblaciones de ballena. También hay un respaldo en el Parlamento Nacional, lo cual le da los espacios. El hecho que señalaba Elsa, que es esta estrategia de negociar a puertas cerradas con Japón, excluye a la ciudadanía, no es un proceso abierto y bajo control público. Y esto ha permitido que Japón utilice esta situación para boicoteando este proceso de negociación, utilizando por un lado el tema de las operaciones de su flota en el área de santuario ballenero en aguas antárticas, también para boicotear la actual moratoria a la caza comercial del año 1986 e impedir los procesos de modernización. Entonces, el elemento es que la ciudadanía está fuera de este proceso. Uno de los objetivos de las negociaciones es modernizar la Comisión Ballenera Internacional, abrir los espacios de participación y control público sobre su accionar. Entonces, el rol que tiene nuestro país es clave. Uh-huh. Lo que vemos es falta de voluntad política y volver a insistir en negociaciones a puertas cerradas con Japón. Y al mismo tiempo nosotros también señalamos que también los intentos de que al interior de Japón se pueda obtener cambio, la realidad ha demostrado que no es realista. Ahora, esta falta de voluntad, ¿no?, que ha manifestado el gobierno de la presidenta Bachelet y también el chileno, ¿no?, que preside esta Comisión Ballenera Internacional que está en Maquieira, considerando esos aspectos, ¿qué podríamos esperar entonces como resultado de este proceso de negociación al interior de este organismo internacional? La verdad que resulta bastante preocupante porque durante las últimas décadas Japón ha hecho toda una campaña de propaganda pública argumentando que la Comisión Ballenera Internacional es disfuncional y por lo tanto se debería terminar porque no cumple con su rol de controlar las operaciones balleneras. Sin embargo, son ellos los que han hecho este organismo bastante disfuncional, ya que en los últimos años la Comisión Ballenera sí ha avanzado en temas de gestión no letal de cetáceos, como el Comité de Conservación, el Comité de Avistaje de Cetáceos, y creemos que todos estos esfuerzos se están viendo amenazados por la falta de voluntad de Japón y las naciones balleneras en este proceso de negociación. Es decir, lo que busca Japón en este minuto es realmente fosilizar a la Comisión, y lo que podemos esperar como resultado de esto para junio del 2009, que se debería finalizar este proceso, es uno, que el proceso mismo fracase, o dos, que se llegue a un mal acuerdo, lo cual para nosotros sería inaceptable como sociedad civil. Es decir, que se aprobara una cierta cuota de captura de caza comercial y se reconociera el derecho de las naciones a utilizar la caza científica de ballenas, que antes de la moratoria nunca fue utilizada por ninguna nación ballenera, como otro mecanismo para seguir implementando operaciones balleneras en aguas internacionales. En este sentido, nosotros estamos realmente muy preocupados por lo que puede ser este proceso, y es por eso que queremos una señal pública, clara y contundente de los gobiernos de la región frente al boicot que está haciendo Japón del proceso de negociación. Importante señalar que dicho boicot se acaba de sumar en Noruega, quien ha anunciado un aumento de un 45% de su cuota de caza comercial bajo reserva de ballena, que también es otro elemento que debilita este proceso de negociación en la Comisión Ballenera Internacional. Exactamente, y por su parte Islandia, que es la otra nación ballenera, también está realizando exportación de carne de ballena hacia Japón, a pesar que el comercio internacional de ballena está prohibido a nivel internacional. Entonces vemos como tres naciones balleneras de 87 que forman actualmente la Comisión Ballenera Internacional mantienen absolutamente secuestrada a la Comisión, imponiendo sus intereses unilaterales a toda la comunidad internacional. Juan Carlos, el mandato de la presidencia de Chile en la Comisión Ballenera Internacional finaliza el 2012. ¿Cómo se visualiza el rol de nuestro país en este foro internacional durante estos años que bueno, me quedan? Bueno, como te decía anteriormente, el papel de Chile a cargo de la presidencia de la Comisión Ballenera y también del Grupo de Buenos Aires, que reúne a los países latinoamericanos conservacionistas, es clave en este proceso. Sí existe voluntad política de avanzar y sí se abre este proceso al control público. Y tiene un rol clave. Primero, el tema de la eliminación de la denominada caza científica que realizan Japón. También el fortalecimiento de la opción de uso no letal de las poblaciones de ballena y apuntar hacia lo que es la actividad de observación de cetáceos de base comunitaria. El cerrar las aguas del hemisferio sur a toda operación de caza, tanto científica como comercial. Y ahí hay un hecho bien importante, la señal que envió la sociedad chilena el año pasado con la creación del Santuario de Protección de Ballenas es la dirección en la cual nosotros queremos como sociedad civil que el conjunto de los países del hemisferio sur sigan para cerrar las aguas de nuestro hemisferio a las operaciones de Japón, que es un país del hemisferio norte, es el único que caza en nuestra agua. Entonces, es el rol que puede jugar Chile y el Grupo de Buenos Aires solamente va a poder ser cubierto si se abre estos procesos al escrutinio público y a la participación de los ciudadanos. Y también es importante, ha señalado Chile que uno de los elementos que quiere dejar como señal es la apertura de la Comisión Ballenera a la participación y el control ciudadano. Uh-huh. Ahora, este movimiento ciudadano, ¿no?, en América Latina, que se ha creado justamente para llamar a sus naciones a que presenten una queja diplomática formal, ¿no?, pública, a Japón por esta matanza de ballenas, no ha sido acogida por las naciones, pero sí hay, entiendo, el Congreso, algunos legisladores han escuchado la voz de estas organizaciones y están iniciando también la presentación de un proyecto de ley en este sentido. Sí, en este momento hay un proyecto de acuerdo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado justamente para solicitar a la presidenta Bachelet una reacción enérgica contra la caza de ballenas e incluso poder levantar esta queja formal del Senado chileno hacia el Congreso también japonés. Así que nosotros esperamos que este proyecto de acuerdo sea prontamente aprobado por unanimidad, como ha sido históricamente todos los proyectos de acuerdo que han sido presentados en el Senado en relación al tema de protección de ballenas, y creemos que va a ser una señal más a lo que ha sido el movimiento ciudadano, que hasta el minuto de manera bastante preocupante no ha tenido una respuesta oficial por parte del gobierno, a pesar que ya se cumplieron también los plazos formales de respuesta a las consultas públicas. Claro. Y vemos que este proyecto puede ayudar justamente a poder obtener una respuesta y una reacción, ya que nos preocupa también en el tema de un posible fracaso de este proceso de negociación, cómo queda nuestro país y la imagen de la región frente a toda la comunidad internacional, ya que si por una razón fue elegido también Cristian Maqueira, presidente de la CBI, como miembro del Grupo de Buenos Aires, grupo que ha expresado en reiteradas oportunidades que va a dar un seguimiento y un rechazo a las operaciones de caza científica. Esperamos entonces que justamente el presidente que fue elegido para seguir adelante estas políticas de modernización de la CBI cumpla con el llamado de la ciudadanía y con los compromisos que mantienen bajo el Grupo de Buenos Aires. También es importante que este proyecto de acuerdo sea presentado al Parlamento Latinoamericano, al Parlatino, ya, para que a su vez desde los parlamentos de la región soliciten a sus respectivos gobiernos impulsar esta acción de queja diplomática frente a Japón. O sea, si no son los ciudadanos los que en el fondo logran, ¿no?, estos objetivos. Empujan y logran estas modificaciones. Los estados de repente están faltos de voluntad por razones económicas o de presión política. Aquí hay presiones políticas, razones económicas para no responder, porque no es una, dos, tres naciones, sino que son todas las naciones de América Latina las que no han respondido a esta demanda. ¿Cómo se explica esa situación? La verdad que a nosotros nos llama la atención porque sí hemos tenido una agenda común con el Grupo de Buenos Aires y sí se ha expresado abiertamente el rechazo a estas operaciones. De hecho, recientemente Chile adhirió a una protesta diplomática contra la caza que estaba realizando Islandia y la exportación de carne de ballena. Así que nos llama profundamente la atención el silencio de los gobiernos, y en el tema del Parlatino creemos que es sumamente importante que se levante este tema, ya que otro mecanismo de presión que ocupa Japón justamente dentro de la Comisión Ballenera Internacional es la compra de voto de los países en desarrollo, y su forma de operación es generalmente a través de los parlamentos de cada país. En ese sentido, nosotros reconocemos y valoramos muchísimo el trabajo que hace el Congreso en Chile, ya que es un ejemplo justamente de rechazo abierto a lo que han sido las operaciones de caza científica de ballenas, a la protección de las ballenas en nuestras aguas, y esperamos que siga siendo así para justamente levantar este tema en los otros parlamentos de la región. Elsa, Juan Carlos, no sé, la gente que nos está escuchando, ¿qué puede hacer para evitar la caza de ballena, para que el país presente una posición más clara? Bueno, nosotros creemos que justamente en este momento decisivo que está viviendo el país sería bastante positivo poder escuchar de parte de los candidatos a la presidencia una señal clara y fuerte en relación a este tema. Todavía no hemos escuchado a ninguno de los candidatos referirse a lo que es este tema, a un tema que es de principal importancia para el país, ya que el año pasado nomás se creó el Santuario de Ballenas acá en Chile, y obviamente hacer un llamado a la participación ciudadana a seguir este tema en nuestros sitios web, ya sea en ecoceanos.cl o ccc-chile.org, para poder informarse y ver los mecanismos de participación, ya que hemos hecho varias actividades públicas y estamos planificando otras. Es importante señalar que las organizaciones ciudadanas nos estamos uniendo en este momento, de aquí hasta el 17 de enero, aprovechar ese espacio que se da para colocar nuestra demanda, claro, con las organizaciones que están respaldando la renacionalización del cobre, la desprivatización del uso del agua en nuestro país y la defensa de nuestro mar, luchando contra la privatización. Es interesante recordar que el candidato Eduardo Frei, cuando fue presidente del país, fue quien respaldó la creación del Santuario Ballenero Austral, okay, que es el área donde hoy día Japón está realizando sus operaciones de caza ballenera. Entonces, estamos en los próximos días para reunirnos con su equipo y poder colocar esto como parte de la demanda de la ciudadanía. Vamos a estar atentos entonces si Frei, y por qué no, Piñera también responde a estas demandas ciudadanas, ¿no? Los candidatos presidenciales, que se estará definiendo eso el 17 de enero. Tenemos tiempo entonces para trabajar y ver una respuesta antes de esa fecha. Así que a todos los auditores, tenemos las entregas de los regalos de los libros. Así que pongan atención, ojo, pestaña y ceja, que Miguel Rosas Osorio, María Jesús Román, tiene que venir a buscar el libro, además de Nuri Vargas. Tiene que venir a Miguel Claro 509. ¿Lo repetimos por si acaso? Tenemos a Miguel Rosas, María Jesús Román y... Y Nuria Vargas, los premiados hoy día en Pulso Ambiental para los libros de Le Monde Diplomatique, y que vengan a la radio a retirarlos. Y nos juntamos el próximo jueves con otro interesante tema para conocer de cerca lo que están haciendo las organizaciones de medio ambiente, las demandas ciudadanas. Agradecemos a Juan Carlos Cárdenas y a Elsa Cabrera del Centro de Conservación Cetácea y también de Centro Coceanos. Y no se olviden entonces de visitar nuestras páginas, ccc-chile.org y ecoceanos.cl, donde va a estar la información disponible. Ya pues, entonces quedamos hasta la próxima semana. Nos escuchamos chau. El próximo jueves. Radio Universidad de Chile presentó Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la tierra. Un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Un programa del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Centro Ecoceanos, Red de Acción de Plaguicidas en América Latina y Centro de Conservación Cetácea. En la conducción, Isabel Díaz y Javier Carmi. Nos reencontramos el próximo jueves a las 11:30 horas en Radio Universidad de Chile.